Tu voz, nuestra voz. A partir de este momento, porque el barrio cuenta. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Esta es la cumbia de los... Y como el barrio cuenta, llega el momento de irnos para Godoy Cruz. Nos vamos al barrio Campo Papa. Allí está Jorgelina, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Jorgelina? Hola, muy buenos días, Gaby. Buenos días, audiencia. Bueno, qué lindo escucharte y preguntarte cómo están, cómo ha estado el barrio, qué tenés para contarnos. Mira, te quería contar algo muy, muy importante que nos tiene muy preocupados. Uh-huh. A la zona del Campo Papa, del sector 11 del Campo Papa. Sobre la calle Juan Domingo Perón, que es la misma calle que está acá en nuestra radio comunitaria. Bueno, esa zona, yo te conté hace tiempo atrás que van a hacer un corredor. Sí. Que supuestamente directamente va a Chile. Mañana nos han citado a las 9 de la mañana porque nos quieren sacar, pero sin darnos lugar a dónde irnos. Bien. Y somos muchísimas familias, ¿viste? Sí. Así que nos tiene bastante preocupados. Nos han dicho que a lo mejor nos cortan el agua, la luz, así que... Bueno, mañana vamos a ir a la reunión y vamos a saber bien, bien con detalle. Jorgelina, gravísimo. ¿Quiénes los citaron? ¿Y a dónde? Y hay un edificio de capacitación en la esquina de la casa. Ajá. A donde ahí nos han dicho que nos citen a toda la lonja que es del sector 11, del Campo Papa. Dice, porque el Campo Papa tiene 12 sectores. Sí. Entonces, bueno, en total 13, porque son 2-11, ¿viste? Allá sobre la calle Chuquisaca están los otros del 1 al 10. Y sobre la calle Juan Domingo Perón está el 11 y el 2. Y desde un principio ya esto de meter el miedo, ¿no? Porque ya les dijeron que los quieren sacar. Claro, sí. Pensé... Así que, sí, bueno, mañana vamos a estar tempranito ahí, a ver qué pasa, a ver si es verdad, si es mentira, qué es lo que nos pueden decir, ¿viste? Totalmente, y recordemos y contémosle a la audiencia también, ¿cuánto tiempo hacen ya que ustedes están ahí en el sector 11 y cuántas familias son? Y yo hace 22 años vivo. Claro. Pero cuando yo vine a vivir acá ya habían bastantes familias viviendo ya. Estamos hablando quizás de 30 años, ¿no? Sí, yo creo que más. Mi vecina, que hace mucho más tiempo que está, ella dice que lleva más de 30. Sí. Bien, es gravísimo, ¿no? Nadie puede venir de esta manera, decirles que los van a sacar, ni tampoco amenazarles de cortar la luz, de cortar el agua, ninguno de estos servicios que son derechos en realidad y que ustedes, claro, han ido logrando con mucho esfuerzo. Claro, lo que pasa que nosotros, viste, esta lonja es un asentamiento en sí. Uh-huh. Y bueno, no son casas de barrio, que siempre hace años que la venimos pidiendo, pero le dieron a un grupo reducido, que era el que trabajaba en el pozo, en el vaciadero. Entregaron casas en el parque oeste, pero le entregaron más o menos, como mucho, 30 familias. Uh-huh. De ahí. ¿Viste? Y el barrio se completó con familias que sacaron de otros lados. Así que, pero ahí quedamos, somos más de 300 familias, fácil. Muchísimos, muchísimos y muchísimas. Jorgelina, ¿y esto les llegó por algún lado o alguien directamente, además de esta citación para que mañana se reunieran, ¿Alguien se hizo cargo de decir que les va a cortar la luz o es algo que les ha llegado, que se está corriendo ese rumor? Es algo que ha llegado, que se está corriendo, de verdad, es como yo digo, viste que es una cadena esto. Sí. Y bueno, como en mi barrio, en mi zona, saben que trabajo acá para la radio, justamente no me fueron a contar porque están preocupados y para ver qué podíamos hacer o decir, viste. Totalmente. Sí. Bueno, entonces mañana es fundamental esa reunión, que estén mañana todas es y todos, fundamental, ¿no? La reunión, y bueno, cuando nos encontremos de nuevo te contaré. Bien, seguro. Y si les esa contaré. Totalmente, ¿no? Si surge algo antes, por supuesto que nos volvemos a escuchar antes de estos 15 días para ver qué sucede y qué es lo que les están diciendo, ¿no? En relación a tantas familias que viven desde allí, históricamente en el sector 11 del Campo Papa, ¿no? Sí. Jorgelina, te mandamos un abrazo muy fuerte para vos y para todas y todos tus vecinos, y estamos en contacto, ¿no? Frente a esto, estamos alertas a ver lo que les digan. Bueno, dale, muchísimas gracias. Yo apenas que sepa algo, bueno, te cuento, así, a ver si salimos antes o salimos dale. Dentro de 15 días. Dale, buenísimo. Abrazo grande. Un abrazo, beso. La escuchábamos a Jorgelina desde el barrio Campo Papa, desde el sector 11, como ellas nos contaban, en esta situación que tienen frente a una reunión con la que no se sabe qué les van a decir en relación al corredor que quieren hacer donde ellos viven.